Muy buenas tardes, estamos en otro programa de Rompe el Cerco, el programa informativo que de lunes a viernes aquí en la FM Riachuelo te cuenta un poco las noticias del barrio y bueno, también vamos compartiendo la agenda de las luchas nacionales. Bueno, saludamos del otro lado a Asu, que está del otro lado operando por primera vez, se podría decir, así que le mandamos un gran abrazo, que va a salir todo espectacular. Bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Antes les vamos a recordar los lugares por donde nos pueden encontrar. Si es que nos quieren buscar, nos buscan como FM Riachuelo en todas las redes. En Facebook, en Instagram, en YouTube, en SoundCloud y también en Twitter. Subimos mucho material audiovisual, contenido que pueden ustedes mirar. Todo lindo, bueno, bonito, barato, gratis. Nada, también tenemos un productivo de la FM Riachuelo, nos pueden buscar como Producciones Riachuelo y perdón, Riachuelo Producciones, lo cambié de lugar. Así que esos son los espacios de contacto que tienen ustedes con nosotros. Hoy hace mucho calor, están haciendo 32 grados, así que recomendamos a toda la ahuyentada que tome mucha agua, que si puede, que se mantenga a la sombra, bajo un ventilador, donde sea, donde puedan estar más fresquitos. La Pelopincho también, nos pueden escuchar con un matecito. Pero, por favor, hidrátense bien, que está haciendo mucho, mucho calor. Bueno, el programa de día de hoy vamos a tener primero una entrevista con Maxi. Él es compañero integrante de la murga Los Barberitos de Plaza Solís, que nos va a contar un poquito sobre los corsos, ¿no? Que ellos van a estar organizando un corso ahí en Plaza Solís, como hicieron el año pasado, y están haciendo ensayos los días jueves y sábados para, primero, para ensayar, y segundo, para están vendiendo algunas cositas para juntar recursos y así poder sustentar el Carnaval 2025. Así que vamos a arrancar un poquito con eso. Ahí tenés una data para ir a ver o estar por aquí, por el barrio. Y después vamos a compartir un material que hicimos en la columna La curiosidad mató al gato, que estuvo sonando durante todo el 2024 y que va a sonar durante el 2025 cuando vuelvan. Tenemos ahí un material que hicieron por el cerquita del Día del Maestro, en el mes del maestro. Donde estuvieron hablando con varios profes de la iglesia, la escuela de la iglesia San Juan Evangelista, que queda aquí en La Boca, y estuvieron hablando nada más y nada menos sobre la educación. Así que muy interesante el debate, la verdad es que profundizan un montón sobre la situación en la que nos encontramos, ¿no? Cómo se encuentra la educación, cómo están los pibes, cómo están los profes, qué herramientas tienen. Bueno, van a estar escuchando un muy rico debate. Y eso sería todo por el programa del día de hoy, pero te juro que todo va a sonar espectacular. Vamos a un temita y seguimos con más Rompe el Cerco. De mi padre, la frescura de mi madre, de la pachamama todo y recién la estoy observando. Si la mirada al pájaro volando da esperanza al epicentro del corazón del enemigo. Estas lanzas hasta que se derrumbe y en rincones alumbre el sol. Que no se acostumbre el padecimiento de hermanos tuyos. Que la palabrería sea recién recibida después de reventores. Que la tecnología sirva para que cuide, que no destruya, que alivie. Que no se pase de viva, porque si no domina y si lo hace, le tiramos agua y que se esfume. ¿Cuántos colonizadores contaron crueles capítulos con carcajadas? Cantidades colmenas corrompidas, cantores con corazón cuentan. Ahí va caminando el paisano, pensando profundo por sus hijos. Y aunque mal la esté pasando, mira sus manos y tira el carro, y tira el carro, peinado por penurias. Puertas, palos, peleas, pasa. Pasitos pacientes para perseguir paz. Acostumbramiento acalambra alma. Amores alcohólicos andan analizando ataduras. Añoran atardeceres albas. Saque la simpatía de mi padre, la energía de mi madre. De la Pachamama todo y recién la estoy observando. Sin la mirada al pájaro volando, da esperanza al meollo del corazón del enemigo. Estas lanzas, estas lanzas. Con ventillos curan cuadra, comunidad cuida casa común. Combate corrupción canas, construye conciencia con sueños solidarios, siembran semillas salvajes sobre sociedad solitaria. Suenan zumbidos, son sentimientos sanadores. Anciano en infierno oscuro, anda empecinado inventando olla. Último aliento en infierno oscuro, una ardiente esperanza en igual a horas. Usa amor encendido, imagina otros universos. Ancestros e indios obran unidos, alerta. Enemigo inventa odio, urde abrazos entre individuos. Bueno, comenzamos con esta entrevista para romper el cerco. Estamos acompañados en el piso con Maxi, compañero referente de la murga Los Gardelitos de la Plaza Solís. También está Felipe acompañándonos acá en esta entrevista. ¿Cómo andas, Maxi? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias. Adiós, todo bien. Feliz año. Igualmente, de verdad, feliz año. 2025. Sí, no nos vemos un montón. Bueno, estábamos hablando con Maxi antes de entrar al aire, que están organizándose con los compañeros murguistas de Los Gardelitos, porque van a estar haciendo un carnaval acá en el barrio, en la Plaza Solís, ¿no es cierto? Sí, estamos preparándonos, que ahora, bueno, febrero ya se viste todo de carnaval, ahí se viene el carnaval porteño oficial, y bueno, estamos trabajando todos los días para poder pagar los micros, trompetas, los trajes, la comida para los chicos, y bueno, para poder salir en los carnavales porteños. Y bueno, ustedes están ensayando los sábados en la Plaza Solís. Estamos ahora jueves a las 7:30 hasta las 9:30, y sábado le metemos de 8 a 10 ensayos, y después quedamos hasta las 12 vendiendo parrillada y todas esas cositas, que es algo nuevo que metimos en los ensayos. Contanos, ¿por qué están vendiendo cositas? ¿Qué van a hacer? Y estamos, los ensayos se empezaron a sumar los sábados, bueno, parrillada, pati, chori, mesa dulce que hacen los padres, bizcochuelos, empanadita, bueno, todas cosas así, salada y dulce. Vasito de gaseosa con promo con Pati, ¿para qué? Para poder seguir recabando, para poder pagar los micros, que ahora somos 100 integrantes y bueno, usamos 3 micros este año. Claro. Y además van a estar organizando en la Plaza Solís un corso para el barrio, ¿no? Estamos viendo la fecha, ahora depende de la fecha que nos dé la comisión de carnaval, porque también tenemos jurado este año, así que depende de la fecha que nos den ellos, tenemos programado también hacer varias noches de carnaval acá en la Plaza Solís. Buenísimo, ya el año pasado se mandaron su primer corso, ¿primero o ya habían hecho? No, ya habíamos hecho, pero volvimos después de tanto tiempo a volver a hacer eso, uno. Eso. Así que, bueno, buenísimo, más teniendo en cuenta que desde hace un par de años ya el gobierno de la ciudad viene achicando el carnaval porteño y sacando un montón de corsos. Acá en el barrio sacaron el corso que estaba ahí en Parque Lezama y eso significaría que ninguno de los vecinos pueda ir a pasar unas buenas fiestas en familia, en comunidad, y que ustedes estén ofreciendo un corso, organizándose, juntando plata entre los integrantes, está buenísimo. Sí, la verdad que sí, el de Parque Lezama sigue estando porque viene a ser San Telmo, le pusieron él, a ese de Parque Lezama. El que estaba acá en Pérez Galdós, que ya no está más, y después lo pasaron a Patricio. Sí. Y bueno, después el año pasado no estuvo, que fue que nosotros hicimos con todas las murgas del barrio, que invitados. Sí. Sí, la verdad que sí, se fueron bajando mucho. No sé este año qué habrá porque todavía no tenemos listado. Claro. Pero como viene la mano, seguramente va a haber cada vez menos. Cada vez más bajas. Calle menos y más plaza o clubes. Claro, ¿no? Porque supuestamente quieren evitar el corte de calle. Que los vecinos, ahora salieron con que los vecinos se quejaron más, juntaron más firmas, como que hay un número que vos haces anónimo la queja, y bueno, que hubo más queja y todas esas cosas, ¿viste? Nada que ver, pero bueno. Nada que ver, porque todos los vecinos después terminan en los corsos. Claro, porque es para disfrutar, más con este calor, salís, te vas a comer un choripán, un pati, ves un poco de nieve. Encontrás los chicos, con la gente. Con la gente, los chicos juegan con nieve y después volver a casa tranqui después, cuando termina. Pero y bueno. Claro. Y en ese corso que están pensando hacer en Plaza Solís, van a estar participando murgas del barrio, ¿no? Y la idea sí, que me invitar a todas las murgas del barrio, también va a haber samba reggae, estamos viendo si poder también un poquito de candombe, también para que participen la gente del barrio, y bueno, después track, todas esas cosas, abrirle las puertas también a los chicos que hacen el arte callejero, así que un poquito de diferentes cosas. Un poco de todo, sí. Variadito como el barrio. Variadito, de verdad, hay de todo acá en el barrio, así que hay que aprovecharlo. Totalmente. Y bueno, quizás somos muy repetitivos cuando hablamos con las murgas, siempre le preguntamos por qué es importante el carnaval porteño para nosotros. Me parece que este año, con todo lo que está sucediendo, está bueno preguntarlo con este contexto, ¿no?, que estamos viviendo, ¿no? Muchas complicaciones económicas, bueno, mucha violencia también, muy agitada desde el gobierno, ¿no? Y estaría bueno como repensar por qué el carnaval, ya que lo están achicando y que están queriendo sacarlo, por qué hay que salir a defenderlo, por qué hay que seguir ocupando estos espacios. Claro, sí. Es algo lindo, digamos, es una cultura hermosa que tiene es para la familia, ¿no? Como decimos algunos, bueno, yo no me voy de vacaciones nunca, pero el carnaval para mí son vacaciones. Claro. Y creo que es la felicidad de mucha gente. Y lo que también lo es con el tema económico, toda esa cosa, el 31 nosotros sacamos la murga a las 4 de la mañana, 3, para darle un cambio, sacamos todos los chicos, los juntamos todos y ese día hicimos una vuelta por el barrio para que, dijimos, bueno, la gente viene con el tema económico, sí, tristeza, pérdida de familia, saquemos la murga y demos una vuelta por el barrio para levantar el ánimo y bueno, la gente salía a la calle, bailaba, felicitaba. Y bueno, nada, eso es lo que tiene que ver el carnaval, ¿no? Para olvidar un poco todo lo que está pasando en el país y todo lo que nos pasa en la vida. Creo que es algo lindo. Son fiestas populares para el barrio y para el vecino. Estuvieron incluso ustedes en la Navidad Boquense, en diciembre, tocando ahí. Sí, estuvo hermoso también. Después la pasaron de bien, ¿no? Sí. Que ese también, ese día fuimos a Bohemio también al cierre de categoría, así que estábamos de gira. Estaban de gira. Upa. Estamos ahí, no pasa nada, ya lo arreglamos. Bueno, gracias por venir, Maxi. Contanos, repetinos para toda la oyentada, qué días van a estar haciendo, bueno, los ensayos con la mesa dulce, si hay algo que te acuerdes, tipo, estamos vendiendo, no sé, choripana tanto, sí, así sí, el vecino sí, para la oreja y dice, che, el choripán está barato acá en Plaza Solís. Vamos a bailar también, ahí escuchar un poco de murga. Así que sí, nada. Bueno, gracias por el espacio, que la jodí a Moni para que nos den el espacio. Y bueno, siempre que nos están invitando podemos estar acá. Y bueno, nada, invitar al vecino, a la vecina, que estamos todos los días a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. ¿Qué te pasó, este? No. Hasta las 8 de la noche vendiendo cositas dulces, helado, pasta flora, todo lo que sea palmate, salado. Y después, bueno, Los sábados estamos a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche con ensayo en el medio, haciendo patty con un vaso de gaseosa a 3.000 pesos. Después, bueno, hay piseta a 1.500, vaso de gaseosa. Si quieren tomar un fernecito, también pueden venir a 5.000 pesos de un vaso de litro para ayudar a la murga. Y nada, todo lo que nieve también estamos haciendo 2 por 4.500 pesos para que puedan comprarlo. Así que nada, todo lo que recaudamos ahí es para pagar los micros, que nos valen más de 200 lucas, así que, y poder sacar a los chicos de acá, que son 100, hoy somos 100 integrantes y queremos sacarlos a 5 noches. Son 5 noches de carnaval, claro, que tenemos que juntar. Se va sumando. Como 2,5 millones de plata para que sepan todo el gasto que tiene una murga. Tremendo. Y si queremos salir todo el carnaval son más de 3 millones. Claro, eso sin contar los trajes. Los trajes que valen 100 lucas, 80 lucas por traje. Así que nada, gracias. Bueno, gracias a ustedes primero por seguir copándose con el barrio, salir a dar un poquito de alegría. Buenísimo que se hayan sumado gente a la murga, eso está buenísimo. Y bueno, también gracias por organizar el corso acá en el barrio, que siempre son necesarios. Sí, no, sí, estamos esperando ansiosos. Y bueno, nada, de paso quiero mandar un mensaje de saludo, ¿no? A mi compañero, hoy vine solo, pero ¿por qué andan ahí? Recién los crucé, llevando la tela a la modista, porque le estamos haciendo los trajes a los chicos que no pueden pagar los trajes. Buenísimo. Y están llevando a Caraza, iban para Caraza, ¿no? Se están buscando modista por otro lado, así hacen precio y esas bueno, cosas. Modista que esté escuchando del otro lado y que le gusta hacer trajes de murga, le habla a los compañeros de sí, la se puede comunicar con nosotros. Los Gardelitos. Y otra cosita, sí. Perdón. Y el sábado viene un hogar que viene a traer chicos de un hogar para hacer merienda a la plaza y compartir con la murga, que también estamos abriendo las puertas a eso para que puedan compartir con la murga. Buenísimo. Talleres y juegos con nosotros. Buenísimo, muy bueno. No me acuerdo el nombre del hogar, pero es de acá de Barracas, así que nada. Buenísimo. Bueno, cualquier cosa nos vamos hablando. Antes del corso vamos a invitarlos de vuelta para que sí, vengan, obvio. Difundan. Cuando quieran traemos todo el escenario completo para dale, mostrar. Nosotros encantadísimos. Pueden venir a tocar acá con los bombos, los platillos y todo. Bueno, te agradecemos un montón esta entrevista, Maxi. Buen carnaval y nos vemos la próxima. Dale, muchas gracias y saludos para todos. Gracias. Busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, y si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí. Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Pura como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar. Pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. El Enfoque. Un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro. Espacio radial donde todas las ideas importan y nos enfocamos en lo diverso. Escuchanos todos los sábados de 11 a 12 horas por la FM Riachuelo. Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El Enfoque. Compañeros, cantemos todos como así el oso. Porque a lo poderoso le vamos a demostrar. Le vamos a luchar por un país mejor. Como decía el oso, como lo quiero yo. Bueno, seguimos en otro bloque de Rompe el Cerco. Estamos acá en la columna La Curiosidad, mató el gato. Y estamos acá con una mesa de bastante llena, de muchos educadores. Sí, una mesa de muchos educadores muy, muy buenos. Bien. Así que quizás es mejor que se presenten ellos, cómo se llaman y qué son, así no los presento yo. Muy bien. ¿Te parece? Dale, arrancamos por el Bueno, lado. Empezamos por acá por... Bueno, mi nombre es Fernanda, soy psicóloga, trabajo en el equipo de orientación de la nocturna de San Juan Evangelista. Y bueno, estoy contenta de estar en esta mesa. Bueno, soy Germán, soy profesor de psico y ciencia de la educación. A la noche estoy de encargado de curso en la nocturna. Muy bien. Hola, yo soy Ale, soy rectora de la nocturna, soy profe de historia. Y bueno, muy contenta también de estar acá. Bien. Y yo haría la salida que capaz que Nacho también se debería presentar, porque él tiene ahí un rolcito en esto. Bueno, yo también soy profe de historia, soy preceptor en el San Juan, en el turno mañana. Bueno, eso. Bueno, arranquemos entonces. Entonces, retomemos el motivo de la mesa en la que estamos haciendo. Bueno, un poco como les comentábamos en el bloque anterior, era poder, nosotros venimos a estos programas, les contamos, hablando sobre el mes de la educación, ¿no? Y los diferentes agentes que intervienen en la educación, reflexionando un poco de cómo vemos y atravesamos la educación hoy en día. Entonces quizás, bueno, libremente que nos puedan decir cómo lo ven ustedes, cómo lo sienten. Gracias. Bueno, a ver, me empiezo primero porque ellas van a decir cosas más elevadas, ¿eh? No, así no, no me queman lo que voy a decir, claro. A ver, yo creo que hay problemas en el sistema educativo, sí, pero no está tan mal como mediáticamente y a veces con ciertos intereses políticos quieren hacer ver. Hay cosas que funcionan bien, muy bien, se puede mejorar, siempre se puede mejorar. No sé para que quede claro, porque a veces es o no pasa nada, está todo bien, o es un desastre la educación. Digamos, hace, no sé, creo que ayer o ayer se viralizó un influencer de cierto partido político como tirando abajo todo, digamos. Y no es tan así, porque a veces cuando todo está mal, entonces no se puede modificar nada, ¿no? Y yo digo, hay dificultades, sí, pero no es tan mal como nos quieren hacer ver. No sé si quieren que desarrolle. Pasamos. Sos libre de hacer lo que quieras. Pero bueno, pasamos, después vamos abriendo cómo se va, abriendo la mesa. A mí me parece que la educación es un tema muy grande. Tal vez hablar de la escuela. Y creo que en este último tiempo la escuela nos quedamos un poco solos con un montón de cuestiones que se le otorgan a la escuela para resolver, sin que haya políticas públicas integrales. Entonces se nos pide que capacitemos a los pibes y a las pibas para el trabajo, pero no hay una promoción de empleo joven real. Se nos pide que los contengamos afectivamente, emocionalmente, pero no hay una red de salud pública con la que podamos tejer puentes. Y así podría seguir enunciando un montón de temáticas que hoy están dentro de la escuela, atravesándola, creando en los docentes un montón de recursos, pero que siempre sentimos que no alcanza porque no hay una política integral que acompañe muchas veces lo que a la escuela se le demanda, ¿no? Yo un poco para continuar esto que dicen mis compañeros, tampoco hay una valoración del trabajo docente, ¿no? Que eso también está en discusión, ¿no? O muchas veces se nos tilda de que no hacemos nada, que somos vagos, que cobramos mucho dinero para las 4 horas que trabajamos, cuando esa no es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, eso también a veces hace que haya poca matrícula en los profesorados o en esas realidades. Me parece que comparto lo que dice mis compañeros, creo que es muy importante que hay cosas que se están haciendo bien y nosotros en particular en la nocturna lo que hacemos es promover a los pibes y a las pibas. ¿Esto qué quiere decir? Que terminen el secundario para que puedan tener más oportunidades. Entonces hacemos todo lo posible para que eso suceda, obviamente con los inconvenientes y las realidades que comentó Fernanda, con mucha con muchas a veces inasistencias, falta de ese, o sea, esta imposibilidad de poder continuar en muchas ocasiones, pero creo que se hace mucho. Un poco yendo también a las políticas educativas que también todo el tiempo surgen. Bueno, yo creo muchas cosas sobre eso. Lo primero que creo es que nosotros decimos las políticas innovadoras, ¿quién no está de acuerdo con las políticas? O sea, tenés que ser de Marte para no estar de acuerdo con las políticas. Todos estamos de acuerdo con las políticas. El tema es cómo los tiempos, qué consultas se hacen a las escuelas. No todas las escuelas son iguales. Esto es como el federalismo, diríamos nosotros, los historiadores. No es lo mismo hablar de federalismo en Jujuy que en Buenos Aires. Bueno, no es lo mismo una escuela que otra. Entonces digo, esto también pasa, ¿no? Los cráneos o los tecnópatas o tecnócratas, no sé cómo se dicen, perdón, tecnópatas es otra cosa. Los que hacen esto son técnicos, no son docentes. Entonces a veces cuesta ver eso, ¿no? Aparte, no todos pueden ser pedagogos, alguien tiene que dar clase, ¿no? Pasa eso también, que como mucha teoría, pero alguien tiene que dar clase, digamos. Y respecto a esto de las nuevas políticas, digamos, a nivel materias y demás que se vienen, mi sensación, que lo vemos la otra vez en la escuela, es que no se le da tiempo a lo que está. Es como empieza algo, a los 2 años otra cosa, y quizás la idea de base está bien, o sea, vos lo ves y decís, como dice Ale, no puedo estar en desacuerdo con lo que dicen. El problema es que no permiten que lo anterior, ver si funciona, entonces empezar otra vez, y otra vez, ver en incertidumbre de los profes de mantengo mis horas, qué pasa, los secretarios. Entonces, eso pasa, es todo muy en poco tiempo. Y bueno, a ver, hicimos una reforma hace 3 años. Bueno, la ANES, vamos a ver cómo funciona la ANES. Si no funciona, replanteamos otra cosa, ajustar algunas cosas, pero no como que se refunda todo de cero. Y aparte, todo muy poco explicado. Te llega un mail del ministerio, pero en verdad no dice nada. Entonces, crea más incertidumbre, más dudas, y eso va también erosionando, y uno siente esto de que no valoran el trabajo de uno, porque no son claras. Y repito, quizás no hay mala intención, pero hay que ver que las cosas se desarrollen, digamos, para ver si funcionan o no. Ahí me parece, bueno, nada, dijeron, están hablando hace, no sé, 5 minutos y dijeron un montón de cosas. Me parece que en principio, acá en la radio hace rato estamos diciendo, sobre todo con el tema de los desalojos en el barrio, pero también entre nosotros, que la innovación está bueno, el progreso está bueno en tanto en cuanto sea que nos incluya, claro, que no hay que pensar el progreso para quién, ¿no? Y en eso, lo que mencionaban, esto que vos decís, que lo hacen tecnócratas. Claro, siempre el problema de nuestras políticas públicas es siempre la hizo gente atrás del escritorio, nunca gente que se hayan visto envuelto en el oficio y todo, ¿no? Entonces, y esto que dicen, y también siempre la política pública va acompañado de la mano del gobierno de turno, que toque la política pública, y eso no te permite una continuidad de procesos, sobre todo con algo tan importante como es el proceso educativo de los niños y niñas y niñas en este país. Entonces, a nosotros también en la organización nos está pasando que nosotros estamos dando apoyo escolar, ¿no? Y vemos a los chicos que están medio a su suerte, porque están como, a diferencia de otras épocas, más allá de que hay que darle una vuelta de rosca a todos los planes y todo, no están teniendo las mismas herramientas para resolver las dificultades que teníamos en otras épocas, ¿no? O sea, se encuentran frente a un problema temático o frente a un texto o cualquier índole, problemas de cualquier índole, y no tienen herramientas para ellos mismos para resolverlo, ¿no? Entonces, eso habla, me parece, y sobre todo en lo que decís vos, de un problema a la hora de abordar las cosas visto de una manera más integral. O sea, en la escuela, como vos decís, no solo estamos llenando de contenidos la cabeza de un infante o un adolescente, sino que los estamos formando como personas, y para eso tenemos que poder formar herramientas. ¿Cómo hacemos para formar esas herramientas si carecemos de recursos porque no las podemos abordar integralmente? Si empezamos a aplicar un plan y a los 2 años tenemos que volver a cambiarlo. Si además nuestros docentes, que no trabajan 4 horas, no trabajan 8, tampoco si fuera del aula trabajan mucho más, no tienen buenas condiciones de trabajo. Sí, a mí me parece que es muy importante, te escuchaba recién, pensar la escuela en los contextos barriales, en los contextos zonales, porque es ahí donde se vuelve a dimensionar el acto pedagógico como acto político, ¿no? Porque si no, como decía Alejandra, nosotros recibimos una mirada casi aséptica pedagógica, ¿no? Donde se puede aplicar este modelo, como dicen algunos documentos, ¿no? En Australia, en Francia, en Corea, da lo mismo. No es un acto político el acto pedagógico, es un acto técnico en donde se modifican pedagogías o recursos, y no hay un hecho político. Entonces, la escuela, cuando está enraizada en el barrio, con las asociaciones, caminando el territorio en donde habitan los chicos y chicas que viven en la escuela, ahí la escuela vuelve a tener posibilidad política en cuanto a acto de promoción, en cuanto a acto de ciudadanía, en cuanto a todo esto que vos mencionabas, ¿no? Por eso es tan importante esto, estar en la radio, tejer redes, estar, bueno, hay un gran esfuerzo de parte, lo vivimos mucho en la nocturna, pero bueno, en toda la casa en general, de tender redes con esto que está pasando, ¿no? Con saber de los desalojos, acompañar a los chicos y a las chicas que sus familias lo han sufrido, son vecinos, y todas estas realidades que atraviesan el barrio, ¿no? Sí, en esto que compartían, quizás también, como bien decían, digamos, los profes trabajan muchísimo más. A veces está esta mirada de que no tienen 3 meses de vacaciones, bueno, como toda esa fábula que hay alrededor, y hacen mucho por afuera. Y también algo que compartíamos últimamente, como este agote mental que tienen, ¿no? Tras las exigencias de lo que se les pide, las cosas que van cambiando, y que también pasa con nuestros alumnos, digamos, ¿no? Para compartirle quizás y promocionar un poco también la nocturna, contar un poco qué alumnos, de qué rango etario vienen a la nocturna, y bueno, con qué... Bueno, nosotros tenemos alumnos y alumnas que van desde los 15 recién cumplidos hasta los 24 años. Por lo general, la propuesta que hacemos es una nueva escuela secundaria de 4 años, y ahora vamos a abrir el año que viene una escuela para jóvenes y adultos de más de 18 para 3 años en turismo. Estos son las nuevas paradojas que tiene la nocturna por cumplir. Nuestros alumnos vienen con a veces rebotando de otras escuelas que a veces como expulsados o autoexpulsados, ¿verdad? De algunos lugares, y encuentran que a veces la nocturna es su lugar. A veces sí, a veces pasa y a veces no pasa. Pero me parece importante esto de que, bueno, lo que estamos viendo en los últimos años es que vienen muchos egresados a terminar, ¿no? Entonces la posibilidad de tener un título sigue siendo valioso a la hora de trabajar, a la hora de promocionar, a la hora de hacer una tecnicatura, eso. Bueno, yo te iba a preguntar, más que nada, teniendo en cuenta que el capitalismo es un sistema que se nutre de las crisis, para mí hay una crisis institucional muy grande en todas las instituciones mismas. ¿Cuál es la crisis que hay en la escuela misma? Para mí, la reforma de inasistencias, la cantidad de chicos y chicas que quedan sin escolarización, hay una crisis puntual, que es a lo que no está solventando la institución educativa. Permiso. A ver, yo creo que mucho que se está planteando ahora, y por eso viene mucha reforma, es esto de la escuela no le interesa a los chicos, ¿no? Es como no le dicen, no le interesa, no le atrae. Y yo no sé si, a ver, ¿a qué le interesaba enteramente la escuela de nosotros cuando iba a la escuela? Es algo que siempre sucede. No podés competir contra TikTok. Es por estas reglas del capitalismo, digamos. No podés competir contra las redes sociales porque es un algoritmo dedicado a un pibe con los gustos que tiene en un minuto. O sea, es hasta imposible competir como profesor con eso. No se puede. Digamos, el pibe en la escuela, en momentos de aburrir, sí se va a aburrir, se va a frustrar, sí se va a frustrar. O sea, tienen que aprender a aburrirse, aprender a frustrarse, porque es parte de la vida y es parte del sistema escolar. No a todos les va a interesar mi materia. Y yo lo tengo claro. A ver, ¿cuál es mi rol? Y darle un conocimiento de una complejidad cultural determinada y asegurarme que lo sepa. A algunos eso les va a reinteresar. A otros no. Ahora, esa herramienta compleja se la tengo que dar. Ese es el papel de la escuela. Que no es comparable, no sé, literatura que lean los clásicos a el contenido de un minuto de TikTok. Es otra complejidad. O sea, y es, a veces me da la sensación como que se los pone, como que quieren que todos los profes sean TikToker o payasitos o lo que sea. Y no es así. Porque la escuela nunca funcionó así. Y no es el rol tampoco. Entonces, digamos, esto no sé, la escuela tiene que preparar cuestiones útiles. O sea, ¿qué es útil en el mundo capitalista? El consumo, digamos. Nada de lo que sea la escuela va a ser útil para eso. Tenés que dar herramientas, digamos. Esto, acceso a la cultura. Pero el problema es que eso es, ahora, ¿qué solucionar lo que decís vos? No sé, la verdad que no sé. Digamos, más post-pandemia la cosa está complicada en ese sentido. Pero tiene que estar claro para mí el rol de la escuela, digamos. Y ver estas sobreexigencias que hacen que la cosa después se dificulte, digamos. Quizás, para tirar una buena, es importante que, y yo comparto desde el año 2000, más o menos, que uno está en el aula, que las lo importante que se lleven de la escuela son herramientas y capacidades, que otro lugar no las da. Son esas herramientas y capacidades a las que tenemos que seguir insistiendo. Entre ellas, el juicio crítico. Entre ellas, la capacidad de pensar. Entre ellas, la capacidad de entender y decir, a ver, esto, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿por qué? Bueno, me parece que eso, la nueva escuela, lo trae, y yo creo que es lo valioso. Sinceramente, con la oferta hoy, yo esto lo digo mucho, los que me conocen me lo escuchan decir mucho, yo enseño historia, y hay cosas de la historia que no hay que renunciar de contenido, pero hay otro que si es necesario se renuncia en pos de que se entienda, en pos de las herramientas, en pos de que un pibe pueda agarrar cualquier texto y lo pueda entender. Digo, esto me parece que es es lo que yo quiero legar, digamos, ¿no? Que yo esté ya como que estoy terminando la carrera docente y me parece importante esto, ¿no? Bueno, ahí tenemos que ir un cortecito y si les parece, cuando volvemos seguimos con la charla, ¿sí? Bueno, seguimos acá en otro bloquecito de Rompe el Cerco, junto con la columna La Curiosidad Mató el Gato. Estamos en una mesa hablando sobre la educación, sobre los problemas que tiene. Y en el bloque anterior habían dejado colgando la idea de, bueno, esto, ¿no? De cómo la escuela no es un lugar que compite dentro del mundo capitalista, sino que lo que busca es no necesariamente captar la atención del pibe, sino formar personas, formarlos con herramientas, con pensamiento crítico, con capacidad de poder pensar y decidir por ellos mismos y ellas y ellos mismos. Entonces, no sé si también habíamos medio cortado la pregunta, no sé si acá Fernanda quería acotar algo, no, respecto me parece a ese debate. Retomando un poco lo que decían los compañeros, el hecho de hay algo contracultural en este momento en la escuela, tal vez porque la escuela no, en algún punto, sobre todo en Latinoamérica, no sé si se ha amigado tanto con el capitalismo, sino que ha tenido raíces contraculturales. La escuela es el lugar de lo comunitario y en estos momentos estamos viviendo un clima muy individualista que también está promovido por el capitalismo. Entonces la escuela es ese lugar en donde tu tiempo se tiene que acompasar con el tiempo de al lado, tenés que poder esperar a que el otro termine de entender, a que pueda hacer su pregunta, a que compartimos materiales, a que el profe es el facilitador de todos y no solamente particular mío. Y esa experiencia comunitaria es cada vez más dificultosa porque estamos en una cultura que se va como confirmando el on demand, ¿no? O sea, yo lo que quiero, miro, lo que quiero, escucho y cada vez más nos estamos volviendo intolerantes con lo que es común, ¿no? Con ese ceder de lo propio para armar la comunidad. Entonces, coincido con lo que dice Alejandra, ¿no? No perder de vista que nosotros le vamos a dar una herramienta que tal vez los chicos y chicas no tengan en otros lugares, que es el de poder convivir en comunidad, ¿no? Y participar comunitariamente. Bueno, Pichón Rivière decía esto, ¿no? Que en tiempos de incertidumbre, ¿no? y de intolerancia, lo que rescata son los proyectos colectivos, una cosa así decía, ¿no? Y yo también creo lo mismo, porque lo mejor que aprendimos en la escuela es trabajar con otros. Y ningún proyecto sale adelante si no es en equipo o con otros. Y esto es una realidad. Son las mejores cosas que salen son esas. Cuando la escuela se conecta con lo que le pasa al pibe afuera, va. Es verdad que se nos pide demasiado, porque se nos pide que seamos asistentes sociales, seamos psicólogos, seamos pedagogos, y además de todo eso, les expliquemos y les enseñemos. Pero bueno, eso siempre vino con el paquete, ya lo sabíamos. Entonces, me parece que gestar proyectos colectivos, gestar redes, gestar, es, digamos, el secreto de la cuestión. En esto que quizás decía Ale y que decía Fer, es algo que nosotros venimos compartiendo mucho en los programas, ¿no? Esto de salir a cubrir roles que el Estado no cumple, ¿no? Y la escuela tiene un poco eso hoy en día, ¿no? Porque, como bien decía Ale, desde fijarse la cuestión de salud, la cuestión alimenticia de nuestros alumnos, la cuestión del trabajo, porque es cierto que muchos de los chicos que habitan la nocturna trabajan por la mañana, como pasa también en otras escuelas, digo. Pero este desafío constante de esto, ¿no? De cubrir espacios que otro no cubre. Y en cuanto a la salud, algo que también nosotros veníamos hablando, bueno, esta gran carencia hoy en día, que quizás en estos tiempos se delata más, o sea, no es que antes no existía, sino que, bueno, todo lo que tiene que ver con las dificultades pedagógicamente, ¿no? Cognitivas de los chicos, que no hay manera de cubrirlo porque está todo colapsado. Y eso también nos hace poner a los educadores en un rol de acompañar, ¿no? Y de ir modificando nuestra tarea docente en este aprendizaje de lo amplio que es la inclusión. ¿Ustedes cómo lo ven, cómo lo perciben, cómo lo sienten? Bueno, no, la pandemia, sin lugar a dudas, fue un momento donde esto se plasmó con un extremo dolor, digamos, porque todavía nosotros estamos recibiendo las heridas de ese tiempo, ¿no? Pero también se visibilizó la fragilidad que teníamos dentro del sistema de poder atender muchas de las cuestiones emocionales que surgían en las escuelas. No vamos a llegar seguramente a dar respuesta a todo, y otra vez volvemos a lo comunitario, ¿no? Hoy un chico que tiene problemas de autoestima, ataques de pánico, menciono algunas de las cosas que son frecuentes de ver, ¿no? Depresiones, falta de voluntad para poder sostener la escolaridad, probablemente necesite un espacio individual, pero también la escuela es ese lugar en donde juntos nos vamos ayudando a tomar impulso, a tener sentido, a sostener, a crear redes de compañía, de presencia, o sea, sin caer en el plano terapéutico, que es otro espacio, pero la escuela tiene una gran potencia para poder nutrir a los chicos en estas cuestiones emocionales. Karina Kaplan decía ahí, que en el 2001 la escuela, cuando no había nada, cuando todo era desolación, la escuela era el único lugar donde la familia sentía que necesitaba levantarse de orden, ¿no? Entonces, bueno, tengo que hacer esto por mí, tengo que hacerlo por mi hijo, aunque sea, no tengo laburo, pero llevo a mi hijo a la escuela. Digamos, esta realidad que del contexto tan de esa época, para mí, también nos llama a reflexionar sobre cuál es el rol de la educación en cuanto a la memoria también colectiva, ¿no? Me parece que también nosotros como educadores tenemos, no importa de qué materia sea, entender esta mirada que a mí en lo personal me atraviesa mucho. Los chicos de la nocturna y las chicas de la nocturna, cuando logran ver que es un espacio, como dice Fer, distinto, que lo contiene y que lo que aprende en algún momento va a ser significativo, logramos captarlo, logra venir. Tenemos dificultades que antes no teníamos, cierta complejidad en el trato con los docentes, cierta complejidad en el trato entre ellos, pero me parece que son las realidades que también ven en los medios que miran, ¿no? Entonces, bueno, también la traen a la escuela, y eso es una realidad. A ver, quizás aclarar esto de que en verdad la escuela es Estado, digamos. O sea, incluso para todo el mundo el representante directo del Estado es el maestro. Somos agentes del Estado y en el momento que se pone en crisis al Estado va a llegar, irremediablemente a la escuela. Pero así todo, como decía Ale, para no ser tan negativo, yo creo que la escuela sigue siendo bastón de la comunidad. Bastión de comunidad. Hace poco, realizamos una nota periodística que opinan los chicos del secundario. Dicen, ¿para qué sirve la escuela secundaria? Y lo que más salió es para sociabilizar. O sea, lo que ellos veían es que la escuela, lugar donde aprendían a vivir en sociedad. Lo analizaban desde, los diferentes rituales, esto y lo otro, pero eso era. O sea, no olvidar esto, la escuela es bastión y en mayor o menor medida se sigue valorando a nivel familia el papel de la escuela. Ayer, me acuerdo, cuando leía que cuando hablaban, está yendo mensajes a morir, cuando hablaban del ajuste y demás, en ningún momento a nivel social se reclama que haya menos médicos, que haya menos maestros. No es un reclamo. Sí hay otros reclamos, como estar de acuerdo o no, pero en verdad, o menos policía, está lo que me faltaba. O sea, la gente en general no reclama eso. ¿Por qué? Porque lo ve como un papel válido del Estado, lo que es la seguridad, la educación y la salud. Y eso hay que tenerlo en cuenta y tiene que ser también un arma frente a la hora de exigir ciertas cosas. Digamos, todavía importamos y todavía servimos, incluso en una en un contexto donde el Estado se busca o implosionarlo o erosionarlo, digamos, desde adentro. Sí, a mí se me viene, la pregunta que se me hace es, ya que estamos citando, Naomi Klein, una socióloga, plantea de la importancia de consumir para tener más rango dentro de las clases sociales, ¿no? Que tener una zapatilla de tal marca marca algo, te empodera delante de un par, consumir tal comida te empodera y tener tal cosa también te empodera. Dentro del colegio, donde todo el tiempo hay un choque social, ¿no? Porque en la nocturna, en cualquier colegio, van diferentes pibes de diferente clase social. ¿Cómo hace el educador para poder mediar en esta igualdad que tiene que implantar, que tiene que dar la institución, ¿no? Por ejemplo, dentro de ellos, lo más probable, dentro de una sociedad que discrimina, se terminen discriminando. Cómo el educador es lo importante para mediar entre ambos. Bueno, no, es compleja la cosa. Hay discriminación, o sea, y hay también como autodiscriminación en algunas situaciones. La discriminación es una cosa que sí, es verdad, está instalada. Y el docente es, por supuesto, un factor para mediar en esos conflictos. Cuesta un montón que se haga, pero sí tenemos espacios donde eso se puede conversar. Tratamos de hacer la ESI, que son espacios donde eso se conversa. Tratamos de la hora de FHC, o sea, la hora de formación humano cristiana, conversar esas cosas, y si sale en la hora también conversarlo. Es una realidad. La verdad es que también tenemos la otra realidad, es que los pibes vienen sin zapatillas, que, bueno, entonces esa es otra realidad que no tiene que ver con la marca, sino con el tener las cosas necesarias para estar en la escuela. Hojas, o sea, un montón de cosas que, bueno, habilitamos desde la escuela como se puede. Sí, es un tema complejo, no sé, se me ocurre decir eso, pero por ahí si lo pienso mal, pues te puedo contestar, no me saque. Hay algo lindo que, como para seguir pensando, cuando los pibes, como te decís, a nosotros por ahí hacemos las entrevistas, entonces cuando tú vienes a buscar a la escuela, te dicen, bueno, yo quiero terminar la secundaria para ser alguien. Y eso se repite, ¿no? Como uno podría decir, bueno, escucha también el discurso de las familias. Pero en ese ser alguien no están buscando ser alguien con plata. Porque probablemente nuestros chicos, para conseguir plata, algunos ya están trabajando, otros hacen inversiones con los bitcoins, de hecho, algunos de los cuatro tienen en su celular, otros harán apuestas, también esa es la realidad que muchas veces tenemos, ¿no? O sea, el mercado ofrece muchas maneras de ganar dinero. Pero ellos no vienen a buscar una herramienta para ganar dinero necesariamente de la escuela, vienen a buscar otra cosa, tienen algo que construye mucho más el ser, y eso es lo que muchas veces nos transmiten, y ahí es donde los pibes se enganchan, cuando hay una propuesta, bueno, ser una persona con estas capacidades, como decía Gabriel, ser una persona en comunidad, ser una persona en ser personas, creciendo, ¿no?, en lo que somos. Nosotros habilitamos el consejo de convivencia, es decir, hay delegados y pensamos la convivencia en la escuela. Bueno, ahí salieron muchas propuestas que tienen que ver con, bueno, la escuela no tiene recursos, ¿cómo hacemos para, bueno, hagamos una rifa, hagamos esto para, porque ahora viene el verano y no tenemos espirales, entonces estaban todos, bueno, hagamos una rifa para, digo, también pensar comunitariamente ayuda a ver esto de que el otro no es tan distinto a mí, ¿no? El otro es cada vez más parecido a mí. Y me parece que trabajar con ellos y problematizar con ellos la convivencia y esta realidad los ayuda a lo que decíamos antes, ¿no? A ser personas críticas, comprometidas con la realidad, etcétera, etcétera. Sí, en esto que me parece súper importante de lo que comparte, el generar en cualquier escuela, ¿no? No solo acá, digo, el generar este sentido de pertenencia con la escuela, el sentirse parte, el sentir que además de que lo cuidan, no cuida, me parece como que este idea y vuelta que tiene que ver con estas capacidades y demás, ayuda un montón. Bueno, entonces, bueno, acá en esta mesa de debate hoy muy, muy rica y con mucho por hablar, ¿no? Si tendríamos más tiempo podemos debatir sobre la escuela, la educación y todo lo que eso conlleva un montón de tiempo. La verdad que les agradecemos mucho, Fer, Ger, Ale, por este tiempo, por compartir. Como decía Maru al principio, nos gusta un poco salir del estudio, ver la realidad también que vive y atraviesa el barrio, e ir compartiéndole también a los vecinos, las vecinas, cuáles son las diferentes propuestas que hay en el barrio. Entonces, bueno, como decía Ale, la nocturna de 15 a 24 años, este año, el año que viene se suma un plan para adultos de 18 en adelante, de 3 años con orientación en turismo. La nocturna es totalmente gratuita, ¿sí? Así que los que quieran el año que viene acercarse acercarse ya a partir de octubre, noviembre, para la prescripción. Perdón, de octubre, noviembre, sí. Pueden acercarse. De 18 a 22 horas, 22:25 es el horario. Muy bien, se acercan ahí por Olavarría 486 y se anotan. Bien, yo en principio agradecerles el tiempo, la verdad, y también el debate, porque también en esto que decía Fer, donde todo está como tendiéndose a individualizarse, también incluso los que estamos en el barrio tratando de bancar la parada, de buscarle la vuelta colectiva, también, viste, empezamos a ver las cosas desde la mirada que nosotros construimos, pero si no nos encontramos con otros, nos queda como una parte del debate y también de la pelea Cuenca, ¿no? Entonces, Clueca, no Cuenca. Y entonces, escucharlos, medio que primero te activa la creatividad para seguir buscándole la vuelta a esta realidad en la que estamos metidos, pero también te da esperanza, ¿viste? Porque uno reconoce y logra conocer gente que, bueno, nada, que está pensando por el mismo lado, que está buscando también soluciones para su barrio, para su comunidad. Entonces eso, la verdad que inspira, fortalece, se agradece muchísimo. Así que gracias por el tiempo a todos. No sé si querían cerrar con algo, decir alguna conclusión, algo. Si no está bien, No, yo sí que algo que voy a agregar, pero que no dijeron y que está bueno, quizás aquellos papás, mamás que quieren terminar sus estudios, el nocturno cuenta con el CPI nocturno también. Así que bueno, quizás pueden. Ahí está. Que es para el barrio también. O sea, no es solamente para los chicos de la nocturna, es también para las mamás que trabajan de noche, en las escuelas. Así que se pueden acercar para el año que viene también poder tener esa posibilidad de ir al trabajo y dejar a sus niños y niñas acá. Bueno, nuevamente, gracias a todos por la mesa. Y si les parece, vamos un cortecito y después cerramos el programa nosotros. Dale. A otro bloque de Rompe el Cerco. Estamos ya acercándonos al final del programa. Chicos, ¿qué onda? ¿Impresiones? ¿Cómo la vieron recién? La verdad que con mucho por reflexionar, ¿no? Con mucho por seguir, me parece que trabajando. Muy rico y fructífero todo lo que nos llevamos. para mí lo que más importante de la charla es algo que fuimos recalcando la semana pasada, que fue el tema de que tenemos una base sólida para crecer. Tanto Germán como Fernanda como Alejandra nos dijeron esto, ¿no? De que hay cosas para crecer, hay cosas que no están buenas, pero es muy importante y está buena la base donde está la educación argentina. Creo que eso es lo más nutritivo que nos tenemos que llevar y se tiene que llevar cada vecino y vecina, porque nada, después nos vuelven, ¿no? Vuelven con cualquier discurso medio sacado del chat GPT y nos hacen creer que está todo mal, que no sirve para nada, que es lo mismo una maestra inicial que ver videos en YouTube, que para enseñar a leer puedo enseñarle yo a decir letras sueltas y no un proceso de alfabetización, y así cada vez la cadena sigue y se va desnostando cada vez más la educación. Hay muchas cosas más para hablar, nos quedamos cortos, la verdad, hubiese estado más bueno, podemos hacer un día de charla, pero todo inicia y termina, y lo que estuvo fue muy bueno. Sí, yo ahí rescato como que también, no solo que es una base importante, sino que hay algo que decía Fernanda, que la escuela brinda, que es irreemplazable, que es esta cosa de del espacio de socialización. Bueno, dijeron todos. El espacio de encuentro, de generar comunidad, ¿no? Como que eso, por suerte, a pesar de las crisis que va generando el sistema, a pesar de la pandemia que puso muy en duda todo eso, se sigue notando que, bueno, nada, que es irreemplazable y que es como la semilla más importante a la hora de, pues, nada, de seguir viviendo esta vida. Sí, conexión. No, y que sí que es muy importante entender que lo más rico para que una sociedad crezca, y crezca no en el sentido, che, mirá, tenemos nuevos edificios, o che, el tren va, te deja Buenos Aires y La Plata en 10 minutos, sino crecer y poder hacer una sociedad libremente soberana, es la educación, justamente. Entender esto que siempre para mí volvemos a muchos programas anteriores, volvemos al primer programa, volvemos al programa de Belgrano, volvemos al programa de San Martín, que somos un gran país, que a veces nos equivocamos como pueblo, o que yo creo que nos equivocamos como pueblo, pero que somos un gran país, tenemos mucho por dar y que no hay que dejarnos convencer como que somos un pésimo país, un país horrible, sino que somos muy lindos y que tenemos mucho para crecer, y la educación es esa base. Sí, en esto me parece clave, como bien decían, ¿no? La importancia de que los pibes estén adentro del aula, valorar también a todo el personal docente y no docente que habita en las escuelas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, ¿no? Con las dificultades quizás de cada lugar, por su geografía, por todo su contexto en particular. Y me parece que la clave es esa, ¿no? Poder seguir apostando a nuestra educación, poder seguir apostando a la escuela en Argentina. Y bueno, y seguir creyendo y apostando a los educadores que tanto bien nos hacen, ¿no? Y que, como compartíamos el programa de la semana pasada, esto, ¿no? Que todos siempre tienen un recuerdo de alguna maestra, de algún maestro, de algún profe, me parece que eso es lo que nos queda en nuestra formación. Y como bien decía Fernanda al principio de la entrevista, ¿no? Que quizás hablamos de la escuela porque hablar de educación es mucho más amplio, pero bueno, hay un montón de gente que nos educa a lo largo de nuestra vida, y creo que el transcurso por la escuela es algo súper importante, ¿no? Sea en un contexto de escuela pública, escuela privada, los docentes que con su vocación dejan todo. Y un debate que había, me acuerdo, post pandemia ahí, ¿no? Esto de que no confundamos que la vocación no quita, que es lo que les da de comer a fin de mes, ¿no? Podemos tener mucha vocación, un médico, un docente o cualquier oficio y profesión, que uno, pero no es lo que después llena la heladera a fin de mes. Hay que hacerlo con condiciones laborales dignas. Dignas, tal cual. Música. escriba en la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y estuviera yo atrapado aquí, seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que el viento, no queda más que el viento. El programa del día de hoy, esperamos que les haya gustado mucho. Seguimos todos los días al aire, vamos a seguir con algunas cuestiones de actualidad, algunos materiales de archivo que hemos podido hacer durante el 2024, así que nada, siempre la radio prendida y activa para el barrio de La Boca. Nos vamos despidiendo, nos escuchamos mañana viernes a las 5 de la tarde, como siempre, como todos los días. Mañana les adelanto que va a haber algún material ahí cultural interesante para que puedan escuchar y disfrutar, así que quédense enganchados a la FM Riachuelo, que siempre música, cultura e información van a encontrar. Como siempre les recordamos, apaga la tele y prende la radio tu barrio. Partes tan lindas sin tu traición. Sentir